Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Estamos en Radio Alhama en internet. Sí, parte de Alhama Comunicación. Y ahora, pues vamos a repasar la actualidad destacada en alhama.com. Y tenemos una noticia, la verdad, muy emocionante. Tiene que ver con el alumnado del CIP Cervantes. Ah, nuestro cole de aquí, de Alhama. Exacto. Su participación en un musical, bastante grande, en Torremolinos. Pues sí, fue el pasado domingo 25 de mayo. Una fecha, vamos, que seguro que no olvidan. Seguro que no. El tercer ciclo del Cervantes viajó para actuar en Ubuntu y Acción. Eso es. Una iniciativa, fíjate, de la Orquesta Carlos III. Ah, mira qué bien. Sí, y no es algo aislado, ¿eh? Es parte de una gira que están haciendo por España y esta vez pararon en Andalucía, juntaron a coles de Granada y de Málaga también. Qué interesante eso de mezclar provincias, crea como más red, ¿no? Claro, le da otra dimensión. Y el musical en sí, bueno, se basa en el concepto africano Ubuntu. Ubuntu, suena potente. Y lo es. Viene a decir algo como, a ver, yo soy porque nosotros somos. ¡Ostras! ¡Qué idea tan necesaria, ¿verdad? De conexión, de cooperación. Empatía, sí. Fundamental. Pues el grupo de Alhama nos cuentan que salió a mediodía. Ajá. Imagínate la escena, ¿no? El autobús lleno de nervios, claro, de expectación, pero también... De alegría, supongo. Muchísima alegría, sí. Llegaron al Auditorio Príncipe de Asturias y allí... Pues más de 400 alumnos y alumnas. Un montón de gente. 400. Y lo más increíble es que, bueno, según he leído, solo tuvieron un ensayo todos juntos antes de la actuación. Uno solo. Sí, sí. Eso tiene que ser, vamos, un reto logístico y de concentración tremendo, ¿no? Para los niños y para los profes. Desde luego. Un desafío, sí. Pero bueno, dice mucho de la preparación que llevaban de antes, de cada cole. Claro. Y de la orquesta, guiando ese ensayo. Además, la obra... La trama era muy chula para ellos. Sí, ¿de qué iba? Pues de dos niñas muy cinéfilas que encuentran un baúl y, bueno, acaban en una misión para salvar la Tierra. ¡Anda! Viajan incluso a un futuro un poco, bueno, amenazado por la contaminación y todo eso. ¡Qué mensaje tan importante! Y en la aventura se encuentran con héroes reales, como el Forest Man este de la India. ¡Ah, sí! He oído hablar de él. Gente que demuestra que cualquier gesto cuenta, ¿no? Por pequeño que sea. Exacto. Que nadie es insignificante para cambiar las cosas. Un mensaje vital, vamos. Totalmente. Y parece que funcionó porque la actuación, bueno, dicen que fue un éxito. Rotundo. Actuaron delante de casi 1.800 personas. ¿1.800? Madre mía, el auditorio lleno. Prácticamente. Y a pesar de ese único ensayo juntos, la interpretación por lo visto fue muy emocionante, muy de verdad. Sí, se notaba la entrega, ¿no? Mucha entrega, sí. Las crónicas hablan de aplausos constantes y una ovación final, tremenda. ¡Qué orgullo! Una demostración fantástica del talento que tenemos en el Cervantes y del esfuerzo, claro. Mucho esfuerzo. Pero yo creo que más allá del espectáculo en sí, lo que se llevan es la experiencia. Eso seguro. Se notaba el compañerismo, ¿sabes? Entre chicos de sitios distintos, la superación de los nervios, la creatividad. Y la conciencia social que fomenta la obra, el amor por el teatro, que seguro que a alguno le ha picado. Y sobre todo esa idea de unión, volviendo al Ubuntu, ¿no? Claro. Yo soy porque nosotros somos. Vivir y crecer juntos. Esa es la gran lección, creo yo. Mucho más que el aplauso. Desde luego. Y aquí hay que, bueno, hay que agradecer, ¿no? A la gente que lo hizo posible. Fundamental. La maestra Lidia Castronegro, que por lo visto puso una pasión enorme. Sí. Y el apoyo del Ayuntamiento de Alhama de Granada. Y muy especialmente del AMPA, La Joya. El AMPA siempre ahí apoyando. Sin ellos, sin las familias, sin el ayuntamiento, estas cosas no salen. Claro, es un trabajo de equipo. Demuestra lo que se consigue cuando la comunidad se une por los jóvenes, por la cultura. Totalmente de acuerdo. Ese trabajo conjunto es clave. Pues nada, nuestra más sincera enhorabuena desde aquí a esos campeones y campeanas del CIP Cervantes. ¡Felicidades! Una experiencia, vamos, inolvidable. Bueno, pues desde Radio Alhama en internet, en Alhama Comunicación, seguiremos informando. Sí, ya se está preparando más contenido bajo la dirección de Juan Cabezas. Y fíjate, pensando en todo esto, qué curioso cómo una palabra africana, Ubuntu, resuena tan fuerte aquí, ¿no? En Andalucía, en las voces de nuestros niños. ¿Es verdad? Recordándonos algo tan básico como es nuestra conexión, que somos parte de un todo. Una reflexión bonita para terminar, ¿verdad?